un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Arrancamos con una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta. Quien les habla, Alexis Barrio Nuevo. Me va a estar acompañando, como siempre, como cada semana, el señor Lucas Banner. Alexis, ¿cómo estás? Hoy tenemos el lujo, el placer de presentar una gran entrevista. Entrevistas vamos a tener varias, así que prepárense, van a ser especiales. Estamos buscando un par de entrevistas con gente de la preparación, a gente que está ligada al deporte de otros lados, más allá de practicarlo. Y en la emisión de hoy tenemos a Alexis entrevistando a Alejandro Coan. Estamos con Alejandro Coan, preparador físico, que ha sabido pasar por clubes como Banfield, Defensa y Justicia y últimamente en Independiente. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bueno, contanos, Alejandro, a mí y a todos, ¿cómo fue tu formación para ser preparador físico? Bueno, hice el profesorado de Educación Física. Me costó mucho, una disciplina que es bastante complicada, que por lo menos para mí, que era gimnasia deportiva, y terminé recibiéndome en el INEP. La verdad que fue una etapa muy linda, la del profesorado, los compañeros que tuve, muchos practicaban ya deportes de alto rendimiento. Y después, me especialicé en la preparación física del deporte conjunto y puntualmente de fútbol, ¿no? Bueno, y puntualmente soñaba con llegar a trabajar en algunos de los clubes, justamente que gracias a Dios ya he estado, ¿no? Y bueno, estoy detrás de la incorporación de una tecnología que es muy nueva y bueno, y mejora mucho la calidad también de los procesos de entrenamiento, su aplicación. Y bueno, recién mencionabas el tema de la tecnología. ¿Cuáles son los elementos esos tecnológicos con los que te nutrís para mejorar los entrenamientos de los jugadores? Fundamentalmente utilizo monitoreos con sistemas GPS, sistemas de monitoreo, de medición de diferentes parámetros que están vinculados a la carga externa que realizan los jugadores, ¿no? A la distancia recorrida, a los metros por minuto, a aceleraciones, desaceleraciones. Estos parámetros se pueden controlar con estos sistemas, ¿no? Y permiten cuantificar y personalizar la carga de cada uno de los jugadores en cada uno de los entrenamientos y la competencia real, ¿no? Otro sistema que utilizo bastante es un sistema de luces para entrenar distintos tipos de velocidades, sobre todo la velocidad de toma de decisión, la velocidad cognitiva, que ya se llama Field Light Trainer, diagnosticar cuáles son los perfiles fisiológicos y neuromusculares de cada jugador y en base a eso ver sus puntos fuertes, sus déficits y una parte del entrenamiento sí personalizarla en base a lo que él necesita. Cuando te toca llegar por primera vez a un plantel, ¿en qué consiste la evaluación que le realizás a los jugadores? Bien, realizo una batería de test. Primero evaluamos diferentes manifestaciones de fuerza. Los jugadores saltan diferentes tipos de saltos en una, se llama pedana de contacto, y eso nos da un perfil ya inicial de cómo son sus características a nivel neuromuscular y en qué manifestación de fuerza puntual presentan déficit. Después hacemos una evaluación con un test intermitente, de recuperación intermitente, que se llama test yo-yo, que es un test sobre 20 metros, que es ir y volver, y cada un minuto va aumentando la velocidad 0,5 metros sobre segundo, y mide el nivel de resistencia ante esfuerzos intermitentes de intensidad creciente, y nos da un perfil de, sobre todo, de las posibilidades de recorrer muchos metros a alta intensidad que tiene un jugador en la competencia real, ¿no? Permite ver, no nos quedamos solamente con el peso balanza, sino cómo está constituido ese peso, ¿no? Para eso sirve ese estudio. Y con estos datos, más los datos que el médico pide a través de diferentes tipos de análisis de laboratorio y de electrocardiogramas de esfuerzo y ecografías, y bueno, se hace ya se hace un diagnóstico individual de cada jugador, ¿no? Y algo que me parecía muy interesante, que había visto en tu forma de trabajar, que vos aplicabas el coaching con los jugadores. ¿Cómo es ese proceso de coaching? Bueno, es un proceso que tiene que ver fundamentalmente con entrenar aspectos emocionales de los jugadores y del grupo, ¿no? Y apunta a mejorar lo que es la comunicación, pero no solamente la comunicación desde el hablar de uno, sino también desde la escucha, ¿no? Y desarrollar una buena escucha para todos los que trabajamos con grupos humanos es muy importante, ¿no? Y un proceso de coaching con un equipo, bueno, se trabaja sobre diferentes aspectos, pero bueno, este es uno de los aspectos centrales. Pues también se trabaja sobre objetivos y metas individuales y grupales, sobre liderazgo y autoliderazgo, sobre creencias empoderantes y desarticular creencias limitantes. Bueno, hay muchos temas para ir trabajando a lo largo de un proceso de entrenamiento que tiene que ver justamente, ¿no?, con mirar al jugador como un ser humano, como una persona, y entrenarlo desde la cabeza hacia los pies, ¿no? Los jugadores generalmente se abren muchísimo a este tipo de procesos y bueno, y participan activamente, por los verdaderos protagonistas de los procesos de entrenamiento, y los que compiten y los que entran a la cancha son ellos, ¿no? Y en el caso de Defensa y Justicia, ¿cómo fue el trabajo en Defensa y Justicia? Tuvimos un año y medio y sí, fue un trabajo muy lindo, y donde por primera vez el club pudo conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana. Es un club particularmente que le tengo muchísimo afecto, y bueno, un club muy lindo para trabajar, porque es un club que a los entrenadores y a los cuerpos técnicos les facilita mucho las posibilidades de trabajo, ¿no? Una excelente dirigencia y con gente, una hinchada muy muy especial, muy cálida, de apoyar siempre. La verdad que es un club hermoso para trabajar. Y ahora que estamos en esta etapa de pretemporada, ¿cómo vos planificás una pretemporada? En la pretemporada se busca poder plasmar 25, 30, 35 entrenamientos, si se puede, consecutivos, donde se busca mejorar las cualidades físicas de los jugadores, pero fundamentalmente integrando todas las partes del entrenamiento, ¿no? Lo técnico, lo táctico, lo físico y lo emocional, ¿no? Cada sesión de entrenamiento. Y lograr, bueno, uno, que el equipo, que es un objetivo fundamental de los técnicos, ¿no? El equipo empiece a tener una línea de juego, el funcionamiento colectivo. Y dos, que tenga el respaldo físico para sostener esa propuesta de juego el mayor tiempo posible durante la competencia. También bajar el riesgo de lesiones, ¿no? Son los grandes objetivos que uno persigue en la etapa previa al inicio del campeonato. Y bueno, no es lo mismo un entrenamiento en pretemporada que un entrenamiento ya cuando estás en competencia. ¿Cuáles son las grandes diferencias y cómo se prepara? Bueno, ya en etapa de competencia se baja el volumen de trabajo sustancialmente y sí se mantiene una intensidad alta, pero ya faltando 48 horas para que comience la competencia se bajan las cargas también. Primero, ¿cómo es el proceso de formación de los juveniles, tanto de lo físico como de lo futbolístico? Dame tu visión. Yo creo que hay muchos entrenadores jóvenes en Argentina que están actualizándose, que están estudiando, que se están formando, y hay muchos clubes que están desarrollando procesos muy interesantes, ¿no?, en el fútbol juvenil. Lo que pasa es que en el fútbol juvenil, digamos, los resultados del proceso se ven con el arribo de jugadores, digamos, de las divisiones inferiores al primer equipo, ¿no? Es lo que muestra fundamentalmente un trabajo de divisiones inferiores, ¿no? Cuando puede darle al primer equipo una cantidad y una calidad de jugadores formados en la propia institución que tengan buen rendimiento después en primera división, ¿no? Es el medidor de calidad de un trabajo, de un proceso juvenil. Y bueno, y la otra pregunta va con respecto al centro de entrenamiento que está ahí en Núñez. ¿Cómo viene ese proyecto? Bien, por suerte creciendo mucho. Ya este es el quinto año que tenemos el centro de entrenamiento y hay muchos chicos entrenando, muchos futbolistas juveniles, jugadoras y jugadores de hockey, de rugby, de vóley, de básquet, muchos deportistas que vienen a complementar su entrenamiento en el centro, ¿no? Hacemos evaluaciones físicas, trabajamos con nutricionistas, hacemos talleres de coaching mensuales para los deportistas que entrenan con nosotros. Bueno, uh-huh. abordamos o intentamos ayudarlos en todo lo que podamos vinculado a que después tengan mayor rendimiento en sus respectivos clubes, que en los deportes que ellos practican y en los cuales compiten, ¿no? Y bueno, y ahora sí, para despedirte, ¿cuál es el futuro de Alejandro Coan, además del centro de entrenamiento? Bueno, estoy viendo diferentes proyectos que se pueden plasmar puntualmente en el fútbol profesional. Por ahora voy a esperar y bueno, cuando se presente un proyecto que bueno, que se den varias cosas como para poder tomarlo, por supuesto que lo voy a tomar. Yo, bueno, ahora tuve posibilidades, pero no las concreté, de ir a trabajar al exterior y de trabajar acá en Argentina, pero preferí esperar porque estoy terminando de estudiar yo varias cosas que tenía pendientes y poniendo mucha energía en mi centro de entrenamiento. Pero sin duda que ya cerca de fin de año, cuando aparezca una propuesta y se dé de la parte que me ofrezca y de mi parte, obviamente que la voy a tomar para volver a estar en contacto con un grupo de futbolistas. Bueno, entonces esperamos de acá a fin de año volverte de cierta manera a ver tu trabajo, que de antemano te digo que ha sido un gran laburo tanto en Defensa y Justicia como en Independiente. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho la nota y la calidad de las preguntas. Bueno, gracias a vos y bueno, estamos en contacto para alguna otra entrevista cuando te decías volver al fútbol de primera, te podríamos decir. Bueno, cómo no. Estaremos en contacto, cómo no. Va a ser un placer. Listo, Alejandro, saludo grande. Un abrazo grande a todos. Hasta luego.